Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 671, grabado el lunes 28 de mayo del 2018. En este episodio muy pero muy especial, el cual se escucha mejor con los audífonos conectados, tenemos acá a Tico Man. Yo solo digo que... También tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. ¡Hola, geekos! Y me tienen a mí, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. En este episodio muy, pero muy especial, acá en el estudio A.2 de SB Medios, queremos agradecer a los productores ejecutivos sin quienes no se pudiera haber hecho este episodio. Ellos son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Arturo Luis Tejedor, José Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, Josafat, el compadre Guico. También queremos recordarle a los reproductores ejecutivos, solo uno de ellos me ha mandado su dirección a donde quiere que le mande su certificado. Si quiere su certificado. Los otros dos, mándenos sus direcciones para poderles hacer llegar sus certificados. Y que la masita de Behavior también pueda prepararse para saber a dónde tiene que ir a darle el agradecimiento. Tenemos que pasar la dirección a la masita para que le vaya a entregar su certificado en un sobre muy discreto que dice productor saxacotivo. Y tiene un dibujo de un... ¡El oro! Muy discretamente tiene... Ah, un dibujo del oro. Y este, escondiste el oro otra vez vos. ¿Te da miedo que...? Como que tenía un cacho... Como una medio espinilla fálico. Una espinilla fálica en asteroides. En como la, no, asteroides como los que manejan. Vuela solo. ¿What? No, vamos a seguir con el programa, no me hagas caso. No, es el lunes, no podemos improvisar. Señoras y señores, bueno, muchísimas gracias a los productores ejecutivos, muchísimas gracias a la masita de Behavior, y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comic Geekos. Visite comicgeekos.com y apriete el botoncito de donaciones. Apúntese de un solo para unos 10 episodios con $10, o si quieres 5 episodios de un solo, $5. You get the idea. Ahí ocupa la regla de 3. ¿Me entiendes? Sí. Regla de 3. Un trío. All right, señoras y señores. Con eso nosotros llegamos al final de la introducción. Al final del principio. Ya me hacía que iba a cenar temprano finalmente. No, y pasamos a la parte que a ustedes les gusta. Yo sé que te gusta. Es el momento del... Box Office. Del solo de guitarra. Adelante, yo quería oír este box office. Vamos a ver este box office. Oírlo, por lo menos. El número 5, La vida de la fiesta. Está de bajada, no de subida. Esta hizo 5.3 millones el fin de semana pasado, que por cierto es semana, fin de semana largo para los gringos. Sí. Está en día del mamarial. Hoy todavía. Hoy lunes es vacación. Espérate, y hoy la estadística de hoy. El sitio normalmente yo solo leo los números aquí, no sé cómo calcular esto. Tú decís los números y yo te voy a adivinar si son 3 o 4 días, como la lotería. A ver, este ya lleva 39 millones en su tercera semana. La número 4 es el Book Club. Esa hizo 10 millones de dólares, ya lleva 32 en su segunda semana. La número 3 la bajaron, Avengers Infinity War, 17 millones el fin de semana pasado. O sea, lleva 622 en su quinta semana. Esos son 3 días entonces, esa estadística hasta domingo. Pero esa solo bajó 40%, o sea, realmente... Aún está haciendo plata. Está haciendo bastante bien. En el mundo mundial lleva 1.9 mil millones, ya casi llega a los 2 mil millones. En el mundo mundial. Acaba de pasar el 1.9. Y sigue. Y en China sacó otros como 40, 50 este fin de semana. O 40. ¿Cuál fue esa, perdón? Avengers. Asumo que Avengers. Sí. Uy. Es que en China sí le gustan los superhéroes. En China. Y esta, no sé si ya salió en China, Deadpool 2, está en posición número 12. Esa hizo 43 millones. Bajó 65%. Está en el extremo normal. Rango alto de lo normal, digamos. Habría que ver qué tanto habría bajado si no hubiera salido solo. Si hubiera estado ella sola. Bueno, esa lleva 208 millones, costó 110. A ver, en el mundo mundial lleva 499 millones, casi los 500, yo creo que sí, ya recupera. La número uno es el debut de la semana y el tema de este episodio, Solo, a Star Wars Story, o Solo una historia de Star Wars. Esa solo hizo, historia, sí, nada más. Esa hizo 84 millones. Tres días. La proyección de tres días era de como 110 millones. O sea, que le fue más bajo de lo esperado. Sí. Y sí, solo eso lleva. Esas proyecciones suenan como las proyecciones de Wall Street, que se imaginan que púyame. Fíjate que no. Pero es que... No. No. Es que eso era de las cosas que yo quería ver, o sea. Uh-huh. Mira, hasta lunes sacó como, incluyendo la vacación, entre 105 y 110. La proyección... Disney esperaba al lunes tener entre 140 y 150. Ah, okay. El haber quedado en 80 solo fin de semana y el 105 al lunes los tiene desmoralizados ahorita. Sí, sí. No es flop, pero están... Puta, qué lata. Es... Y segundo problema de que se acuerdan que tenían a Phil Lord y Chris Miller de directores. Uh-huh. Tenían meses ya grabados, así como casi poquito que le faltaba para terminar. Despiden a estos dos babosos, contratan a Ron Howard y él filmó entre 70-80% de la película. Exactamente, la volví a filmar. Los costos dicen que se duplicaron y están, no han dicho cuánto es, pero están calculando unos 240, 250 millones de costo. Uh-huh. Haciéndole la película más cara de Star Wars ever. Que Last Jedi costó 215, por ahí. Puta. Yo siento que Disney, aunque yo no lo comparto, pero tiene que aceptar que Last Jedi se ha cagado en ellos. Porque yo siento que hasta la sacaron muy cerca y todavía está demasiado hace fresco. 5 meses. Lo que dijo el amigo que nos encontramos, que es un gran fanático. No le he ido a ver. Puta, después de la mierda de los que no le gustó Last Jedi. Entonces todavía está con ese mal sabor. Eso haría, digamos, dejarlo a la carnita. Mundo Mundial, ¿no tenés el ingreso? Que sí, también pero tenía el mismo mal sabor del bicho que le hizo hacia el planeta con el dedo y se lo... Sal. Muy salado. Sí. Sal. Quiso orinar. Le falta pimentilla. El gatillo va pasando. Era miedo. Esto sabe a miedo. El Mundo Mundial hizo 65 millones. Este es mercado fuera de Estados Unidos. Total mundial lleva 168 millones. Financieramente no le ha ido muy bien. Se complica porque en China no le gusta Star Wars. Por aquello que contábamos la vez pasada. China la trilogía original nunca la exhibieron. Entonces ellos no tienen ese... No tienen esa relación íntima con un universo, una galaxia muy, muy lejana. Pero nunca la mostraron porque la rebelión eran los héroes, entonces la madre se iba a agarrar ideas y iba a decir, vamos a derrocar de al seguro, imperio. O porque no salía ni un chino en todas las películas. Ah, no, pues ¿qué sabes abajo del disfraz de Chewbacca? O todos los con esa altura, lo dudo. Es que eran dos, uno encima de otro. ¿Qué dice ahí? ¿Se muere Chewbacca? Sí. Para despistar. En mi ciudad estaba en pocas salas y no se llenaron. Eso dicen de que anecdóticamente, de que las funciones de medianoche, así del debut, ¿vea? Que usualmente se llenan así de la mara fanática. Había poca gente, estaban bien vacías, ¿vea? Entonces, fíjate que yo cuando compré, yo estaba pendiente de que... ¿Ya estamos en la carnita? No. Pero esto es box office. Estaba estaba pendiente yo de que cuándo va a estar la preventa, y no está. Y de repente, ¡puta, ya está! Tengo que comprar el ticket. Y yo creo, o sea, ya llegué a la conclusión de que me equivoqué. Ajá. Porque yo, voy a comprar las entradas. Solo me da tres... O sea, la única que entré, que era subtitulada, era en 3D. Uh-huh. Y solo estaba 3D y las sillas movidas. Y yo, shit. ¿Será que me equivoqué? ¿O ya solo esas están? Uh-huh. What the fuck. Bueno, las compré. Uh-huh. Y después voy a ir a chequear. ¿Para qué puta voy a chequear? Ya las compré. Uh-huh. Entonces. Y cuando llegas al cine, nadie las otras. Fíjate que cuando llegué al cine, que llegué un poco temprano, no estaba solo yo, uh-huh. pero no era aquella llenazón de un de Star Wars, ¿verdad? ¿Y Mara sí cosplay también? No. Tampoco. Mara con camiseta de Star Wars, pero hasta ahí. De ahí cuando llegué Star ya a Lieutenant Spock. Ya cuando yo llegué ya me senté. Después sí empezó a llegar más Mara, más Mara, más Mara. Pero ni siquiera me preocupé para ver. Ah, quiero ver si de veras no hay ninguno. Me dije, no hay ninguno. No hay ninguno. Mi cabal vacío en el centro. Sí. El cabal vacío donde agarra mejor la pantalla. Como cuando fui a ver episodio 3 con Rafa Pan. ¿No? Que fuimos a Miami. Y llegamos a las 7 de la mañana a recoger los tiquetes para la noche. Uh-huh. Y mire, le digo yo al del cine, ¿y cómo a qué horas puedo ya venir a hacer la cola? ¿Cómo que qué horas voy a venir? Pues sí, porque imagino que se va a hacer cola. Ahí está ya la cola. Y yo, ya viene tarde para la... Ajá, y yo, bueno, no, le digo aquello. Y no eran numeradas en ese momento. No, le digo aquello, no voy a estar todo el día aquí, vale, verga. Y ya habíamos comprado para el siguiente día, por si no las alcanzábamos a entrar. Uh-huh. Entonces, ay, vengamos un par de horas antes. Cuando llego, nadie. Todos entraron. Y ahí le digo al maestro, ¿y la cola? Como 3 horas que ya están sentados en la sala. Claro. ¡Oh, ya la cagamos! Bueno, vamos a ver. Olerle las patas al Jar Jar. Y mira, y encontramos 2 asientos justo en medio. O sea, los asientos perfectos. Que no, si yo me hubieran dado a escoger, yo dijera, esos 2 son los que quiero. Y yo, ¿están apartados? ¡No! ¡Ok! ¡Vaya, vaya! Y después el chero de la par solo se reía. Me cagué, me cagué en el carro. No revisaron el asiento. No vieron si estaba húmedo o qué. Bueno, pues sí, ya estuvo. All right, señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio con unas cuantas noticias. Geekas. Ya están anunciando la de Boba Fett. Pero, no, yo no la he visto en el sitio oficial. No. Es que ahorita el sitio oficial no han dicho nada. Sino que fue el Hollywood Reporter que estaba adelantándose, no sé, porque la noticia que dieron es de que James Mangold, que fue el director de Logan, estaba en pláticas para dirigir la película de Boba Fett. Entonces todos los demás sitios de noticias dijeron... ¡Ya estuvo la película Boba Fett dirigida por el de Logan, que ya es un hecho! Entonces, realmente no han firmado nada, pues, y no ha habido nada de que ya es oficial. Entonces, trátenlo ahorita como tentativo. Para mí es rumor, porque tentativo. Para empezar, no está en el sitio oficial... Y segundo, no te iban a soltar. Ahí encontré el Hollywood Reporter. Ahí está en la pantalla, sí. No te iban a sacar esa noticia cuando todavía está en la semana del estreno de hoy. Sabes que podía ser marketing para llamar la atención y hacer más bulla. Porque íbamos hablando, creo, con vos, que esta, o sea, una película de Boba Fett después de esta de Solo. Hace sentido, o sea, pueden seguir la historia ahí. En la parte de spoilers van a oír nuestra especulación. Especula. Especulo, tú especulas. ¿Qué están diciendo ahí? Hay Mara que ya la está discutiendo, dice que esta le gustó más que las Jedi. Que no le llama la atención Solo, pero que sí le gustó Rogue One. Y que si la recomendamos, la verá soleada dentro de medio año. No, hombre, anda a verla ya. Púrate. Y no te va a gustar. Pues sí, entonces eso todavía está tentativo, no le dan tanto caso. Sí, eso, o sea, ojalá, pero bueno. Lo que me fíjate que tengo sentimientos encontrados con una película de Boba Fett. Está practicando para ir con la masita. Sí, para más tarde. Pero lo que me extraña es que se había rumorado por bastante tiempo que la siguiente película Solo Obi-Wan iba a ser Obi-Wan. Que también sería chido. Que también ahorita tiene más sentido. Ya, que podría tener más sentido porque sería en Tatooine, donde... ¿Dónde hemos llegado? ¿Dónde está Luke, chiquito, y Obi-Wan lo está cuidando así a la distancia? El niñero, control remoto. Sí, pero... Está Stalker ahorita con binoculares. Ahora, mira, por ahí salió, me cayó una foto en mi timeline, no sé si de Instagram o de no sé qué, que es una foto de Daniel Logan, que es el niñito que salió Boba Fettcito. Ajá. El episodio 3, 2. Y solo ves que le están poniendo entre varias maras un traje de Boba Fett, uh-huh. Que el traje se ve paloma, o sea, no se ve que es la pijama pintada. Y yo, todavía dije, puta, qué paloma este bicho. Él es Boba Fett y nunca se ha puesto, oficialmente nunca se ha puesto el traje. Sí. O sea, no sería imposible que le hicieran casting ahorita de Boba Fett. No se me pasó por ahí por la mente. Mm. Al siguiente día, como los 2-3 días que salió ese rumor de la película de Boba Fett, yo, ¿será que este hijo de puta lo irán a ocupar? La verdad que esperaría que pasara el 90% del tiempo atrás de la máscara, ¿verdad? Sí. Pero fíjate que debería ser alguien que pudiera actuar. O sea, tener los mínimos. Y no necesariamente porque apareció chiquito. Debería ser alguien que se pareciera a Robinson. Sí. Mm. Ahora ahí. Bueno, ¿qué más? Bueno, malas noticias. Se murió Turtle Biscuit, que era un crítico que tenía su canal de YouTube. Que yo lo seguía, por cierto, así tenía sus videos de reseñas de videojuegos. Pero no se murió por ir huyendo de vos. No, se murió de cáncer. Le dio cáncer de colon, lo operaron. Esto fue en 2014 más o menos. Estaba joven ese chavo. Sí, está bien, bicho. La onda es que lo operaron y estuvo así tranquilo un tiempo, pero de repente pum, le regresó, creo que hace como año y medio. Y este sí se le esparció y pues. Hace poco ya había anunciado que se iba a retirar de su canal. Y pues hace poquito pues ya avisaron que se murió. ¿Cuándo fue que nació? Nació en el 84. Puta, estaba bicho. Bicho, tenía 34 años. Vea, así que lástima. Mala onda. La mara de Disney Channel, en este caso, están haciendo una película directo a televisión de Kim Possible en gente, en vivo. A mí me gustaba esa caricatura. No, la caricatura, mi respeto. Ahí tengo un comentario. Pero en vivo... Sí. Yo tristemente solo conozco Kim Possible de un... Por cosplay. Uno que otro, Rule 34, que ponen puto. Ahí. Que pero, no, pero mira la serie, bueno. Pero es que para mí la Kim Possible estaba en el edge de... Caricatura, obviamente, ¿vea? De niñita o chica sexy. ¿Vea? Estaba como que, ¿será una chica sexy que la dibujan como caricatura? Que lo hace perder la sexitividad. Ok. O es una niñita, o sea, no sé, va. La regla académica le está dando así patatús. Pero no tiene casting aún. ¿Cómo no? Ahí es un posible casting a una niñita. Sí, a una niñita. Bueno, pues, 16 años, espérate aquí unos 2 años. Va a ser la serie ya va a haber hecho flop. La siguiente película que hagan, no importa cuál sea. O sea que vos viendo la caricatura con los shorts a medio camino, así, no totalmente off, sino que no. Vea, salió una imagen que nos mandaron ahí en el chat, por cierto, de una nueva serie de Netflix por Matt Groening, el creador de Los Simpsons. Que se llama Disenchanted, que es de una princesa, un elfito así chiquitito, y un como demonio, así que es un garabato negrito. Ojo, demonio. Y imagino que tienen aventuras. Contra algunos malos. Algo. Uh-huh. Hacen algo. Pero según entiendo, en esta sí es Matt Groening así haciendo como que control creativo un poco más... Más directo, pues. Como era al principio Los Simpsons, o nunca fue así. No sé, fíjate que ya después de un rato solo él hizo los dibujos y vaya, dale. Fíjate que dice, yo no lo sabía. En el chat yo hice ese comentario similar al tuyo y ya se me olvidó quién, pero muchas gracias por la respuesta. Me dijo, no, que Groening no tenía control creativo en los Simpsons desde hace años, como que Fox... Pues sí, pero al principio sí. Al principio sí, pero tal parece que Fox tomó desde hace mucho, mucho tiempo las riendas. Que le paguen sus derechos. Y que él por eso se dedicó tanto a Futurama. Porque como que Futurama nunca la lanzó, Fox no le dio mucha... no tuvo tanto pegue en comparación a Simpson, ya ves. Y él es el que luchaba por sacar futuras temporadas. Que pues, ¿en dónde la sacaba? ¿Comedy Central? No. Comedy Central, creo que sí. Sci-fi, ¿no? Comedy Central o Sci-Fi. Pero que así... Futurama. Varios relanzamientos, inclusive el último creo que solo fue directo DVD. Uh-huh. Confirmando lo que ya Ticomán había mencionado antes, hoy lunes 28, Fox está pasando los 2 episodios standalone de Lucifer que había grabado y que pensaban darlos como bonus back to back. En medio de En medio de temporadas, en medio de verano, supuestamente. Pero lo van a pasar hoy. Así que yo feliz de la vida. Por lo menos. ¿Ya la viste? No, aún no. Hoy lo van. Hoy pasan. Ahorita han de estar dándolos. Y efectivamente, Neil Gaiman presta su voz en uno de ellos. Siendo la voz de Dios. Oh, bueno, pues el del Colocho. El creador de Lucifer. Por cierto, hablando del Colocho, vieron que a Morgan Freeman ya lo involucraron también. Morgan Freeman. Pero este sí se siente. Este es el que más suena a smear job que todos los anteriores. Este es más pues bien. Yo veo que no le han hecho como que tanta bulla, solo lo anunciaron. Mira, ya. Es una chera de CNN que como que está obsesionada con el tema. Uh-huh. Y ha ido a preguntarle a todo el mundo que ha trabajado con él para ver quién es. Bueno, supuestamente a ella le hizo personalmente un comentario. Ajá. Entonces dijo. Exactamente. Bueno, veamos si es un comentario. No. Pero nunca, según tengo entendido, hay nunca. Hay ocho mujeres que han dicho. Comentarios. Han levantado mano. Me he sentido incómoda, ¿no? Exacto. Ajá. Por cosas y que él, ha dicho. Y él ya pidió disculpas públicas. Lo hizo bien rápido. Pero si leíste la disculpa, ajá, también es una cosa como quien dice: hey, la gente que ha trabajado conmigo y que me conoce. Sabe que yo en ningún momento haría o trato de hacer que alguien se sienta mal. Y si en algún momento lo he hecho, pido perdón. O sea, fue una manera bien también como quien dice, hey. Es la disculpa estándar también. O sea, como que les como pasan, boilerplate. Les pasan a todos los... La mara, vaya, si les cachan... La cosa es que... Feeling the blanks. Mira, ojalá que no, porque el chavo me cae bien. Si lo ha hecho, pues... Y si ha hecho algo malo, vaya, está bueno. Pero también yo creo que llega un punto donde ya no, ni siquiera vas a poder... O sea, te van a malinterpretar. Es que me vio mal y eso me hizo sentir incómoda. Entonces, voy a... Pero una un look... Está bien, no la veas. Ajá. La lengüeteaste. Es como que cualquiera puede... Ya está llegando al punto donde cualquiera te puede fregar solo porque le caes mal. No, o sea, lo puede hasta inventar. No creo que llegue. O sea, no pongo mis manos al fuego por nadie de estos. No, yo tampoco, pero ya también. No. Ay, mara que lo hace solo para sacar pipí. Sí, pero, si no pega, vergüenza. Pero sale rápido. Uh-huh. Siento que, hey, alguien más dice, no, solo esto. Ah, bueno. O sea, realmente, pues, si sale una acusación, pues hay que tomarla en serio y ver. Ah, claro, pero una acusación. Yo comprendo una acusación de que. Él me dijo que no iba a avanzar mi carrera si no me acostaba con él. Eso, ahí sí estamos mal. O que él me tocó inapropiadamente. Ahí sí estamos mal. Que la tocara bien. Que la tiene que tocar bien. Sí, con permiso y firmado. Entonces, pero con que... Permiso, no, él me hizo sentir incómoda. Pero te agredió, te tocó, te acosó. No, simplemente yo me sentí mal. Por un comentario que él hizo. Sí, parece que no ha tenido eso tanto... Eso está bien. He's a jerk. Puede ser que sea un jerk. Pero no es ningún delito tampoco. Being an asshole no es un delito. Bueno. Sí, pero que... Si él cometió algo de eso, obviamente... I like that girl. Que, sí. Mira, que la justicia haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? Sí, pero a mí me cae mal que están exagerando demasiado. No se ha echado un Harvey Weinstein, digamos. Ajá, de repente... O un Cosby. Vas a llegar a un punto en que ni siquiera vas a voltear a ver a una chava porque ya me siento acosada y me... Es que eso es lo que yo creo, que se está saliendo del huacal. Vas a tener que poner los lentes esos de los caballos. Sí, no las veas. O con los grandes chorcitos, o sea, perdón, con los pequeños chorcitos y no quieren que lo vean. Pero son grandes por su significado. Pero bueno, si hizo algo malo, que le cae. Y por la inspiración. En mejores noticias, van a abrir el primer café del vecino Totoro. Licenciado por Estudio Ghibli. Ghibli es el deseo de las niñas. Ghibli. Están desesperados. Pero va a ser allá. Lo que me sorprende es que no lo han abierto todavía. O sea, que no, es, no, era, no es algo que ya existía. Ajá, ¿dónde entonces, lo no sería ¿en noticia. No, en Tailandia. Ah, en Bangkok. Tailandia. Bangkok. Ya se siente ofendido alguien. Sí. Este, o sea, ese está empatado con el lago Titicaca por innuendos. No, doble sentido. El lago no tiene ni un innuendo, sí, ni minuendo, no ni sustrayendo. Es como que alguien se cagó en la chicha de alguien. Eso no es innuendo. Es una choquera. El conquistador español que llegó ahí, digo, ah, unas noticias. Es depravado este, me pude. Acababa de ver el Two Girls One Cup. Ah, sí. No, ¿cuál era aquella? La película de los títeres. La de America, fuck yeah. ¿Nunca la viste? No, hay una escena ahí donde Team están teniendo sexo y los puppets, ¿verdad? Y después y está ahí, pero una escena como que bien explícita de sexo entre puppets. Ajá. Y de repente se mea uno encima del otro y de repente horrible. Titicaca, digamos. Ahora, y te jeringo el chico. Pues sí. O Chichicastenal. Yo creo que ya llegamos al final de las noticias. Sí, porque... no, más. Sí, no, no, no, bueno, no, no ha pasado mucho en los tres días que el último show. Titicaca dejó un mal sabor. ¿Eh? Sí. Puso fin a la conversación. No digamos a dónde. Hola, señoras y señores. Nosotros continuamos este fabuloso episodio con un 10 en 10 que Tico Manga ha preparado para nosotros. ¿Se adivinaste el tema? No. Pues no lo vamos a decir el día. Te lo recomendaron en el chat de Telegram. Es 10 bromances en el mundo de los cómics. En parte, me sentí inspirado a hacerlo en este show porque vimos la película de Solo, el inicio del bromance entre Han Solo y Chewbacca. Entonces, me parecía apropiado. Ok. Bueno, número uno, Capitán América y The Falcon. Ahí The está. Falcon. Que hasta compartieron nombre en el título del Capitán América. Ah, chispa, mira, Capitán América and The Falcon. Falcon. And Friends. Alamo 2. No sé, esa es la historia de ese cómic en particular, porque está veo que hay un vaquero que no lo han querido incluir en los títulos. Siempre que está peleando como del lado de los buenos. No, bueno, sí, está contra unos aliens. Ese es Isaac Asimov, pero con sombrero. Sí, parece. Sí. No, pues sí, ya lo pueden oír en el clásico episodio 16, donde hablamos de, sí, de Falcon. Es Jack Kirby, el dibujante en la portada. Sí, parece. O fue suplantador. Que fue, por un lado, no tanto sidekick, sino que coprotagonista del cómic por un buen tiempo. Y eran mincheros y toda la cosa. Y eventualmente el capitán le hereda el escudo y la identidad secreta al Falcón. Y nadie nota que de repente, ¿y cómo es que ahora ya vuela? Te bronceas. Perdón. Número 2, Rocket Raccoon y Groot. Este par no se hizo amigo hasta después de Annihilation, que sacaron los nuevos guardianes de la galaxia. Porque Groot era un monstruo. Acuérdate que era un monstruo que de esos que creaba Stan Lee para la Marvel cuando solo eran monstruos raros. Sí, así me acuerdo, sí. Que solo hacían Unk y Gluk y Groot y todas así, todas eran, la amenaza del monstruo este. Entonces, la amenaza fantasma. Y Rocket Raccoon había sido creado un personaje de chiste, creo que en Hulk lo crearon. ¿De chiste? O sea. Era un apache que estaba. Un apache que hablaba. ¿Qué onda aquí va? Entonces, ya en Annihilation, ya después de eso, por esa época que juntaron este equipo de guardianes, que ya quedaron de cheros, y después que salió la película de Guardianes, que ya los establecieron como que estos eran pareja así de rufianes, y se hicieron super bros. Voy a investigar quién fue el escritor de esos cómics que los juntó. Bill Mantlo, son Dan Abnett, Andy Lanning, creo que se llaman. Bueno, número 3, este famoso Booster Gold y Blue Beetle, que los juntaron en la serie esta de Justice League International por Keith Giffen y J.M. DeMatteis. ¿Era en Kevin Los Maguire. Ángeles? No sé dónde era, pero esta era la liga que todo era chiste. Tenía a Guy Gardner, a Martian Manhunter, que se hace adicto a las Oreos, que Batman le da su talegazo a Guy Gardner y lo noquea. Entonces estos eran los que se metían en problemas. Estos eran los que Booster Gold, que quería hacer algún... que comprar un casino y hacerse dueño del casino, una cosa así, y el Blue Beetle le hacía le ayudaba, lo apoyaba en sus planes raros. Entonces sí quedaron de super cherros estos. Super cheros. Super chero, un perchero así, super chero. Entonces, a la parte del chinero. Sí. Vergo, el chino. Ajá, sí. Ahí estaba el perchero en un montón de super chinos. Super De ahí está Spider-Man con Daredevil. Está una historia que se llamaba La muerte de Jean de Wolf, que habían matado a una capitana de la policía de Nueva York, que había sido amiga de Spider-Man. Y entonces en esa historia hicieron como crossover con Daredevil. Y ahí fue que trabajaron juntos. En esa historia se revelaron sus respectivas identidades a cada uno y quedaron de amigos. Entonces ya han tenido un verbo de crossovers. Esta imagen. Eso te iba a decir, lástima que no han habido más crossovers. Cuando vos dijiste, han tenido un verbo de crossovers. Esta imagen es de una miniserie que hubo de Daredevil Spider-Man. Ahora, yo la tuve y mierda. Son estos dos y Deadpool. Recientemente Deadpool se ha hecho bien así pareja con Spider-Man. Y curiosamente, Deadpool Spider-Man. Spider-Man es el serio. Ajá. Puta. Porque sí, la parte de Deadpool. Lo lobo lo podría bajar. Usualmente este es el serio, es el cómico para Daredevil. Uh-huh. Ahí está mencionando Spider-Man y Antorcha Humana. Esa fue originalmente. Ya en los 60s, por ahí. Pero antes de que continúes, veo que están dejando por atrás. No sé si después vas a entrar a tipo Psychics. O sea, ¿quisiste evitar Psychics tipo Batman y Robin? Que es la primera que a mí se me ocurrió cuando dije... No, es que ese es Psychic. O sea, pues te digo, es diferente. Estos son okay. Romance. Estos son parejas. Cheradas. Es pareja heterosexual life partner. Okay. Tiene que salir entonces. A un empujoncito de... Silent Bobby. ¿Qué? No salen eso. Beast Boy y Cyborg. Que estos se conocieron en Los Titanes, Teen Titans. Que por cierto, ahora si en Google buscas cualquiera de los personajes de los Titanes, solo salen te sale Titans solo Go. La serie o Titans Go. O sea, ya no encontrás una imagen de George Pérez de los Titanes. O sea, bueno, bien por ellos porque han dado a conocer los personajes, pero qué sea. Lástima porque. No, Apollo y Midnighter es ese otro tipo de relación. No, eso no es bromance. Eso ya es full. Eso ya pasaron el empujoncito. Esas ya son manitas sudadas. Bueno, la cosa es que estos son en la serie de televisión, estos eran la pareja de inmaduros que andaban siempre que hartar pizza, que no sé qué, jugar juegos de video y que sí, son todo verga, y eran el apoyo moral e inmoral. If I say pie, no a tal grado if I say en, love, you en say el cómic. Pie, I love pie. Dale, yo estoy dando. ¿Cómo está? No sé, ya le dio derrame, Julio. No, ya. ¡Risa! Pantalla azul. Bueno, de ahí está Cable y Deadpool, que también tuvieron su miniserie. Bueno, perdón, tuvieron su serie. Que era cuando Cable era... ¿Tuvieron su película? Sí. No, pero esa era Deadpool. Que invitó a su amigo Cable, es otra cosa. Pero tuvieron una serie que se llamaba Cable y Deadpool. Que esto era cuando Cable era el jefe de una nación, una isla que él había formado y que él... ¿cómo se llama? Pues sí, él era como el jefe de eso. Entonces, por un tiempo, era el primer ministro. Había habido como accidente. Y el segundo también. ¡Oh! Había habido un accidente donde habían ligado genéticamente estos dos. Entonces, siempre que se podía teletransportar uno y siempre jalaba al otro. O sea, que donde fuera que teletransportara uno, de repente, o sea, podían estar haciendo cualquier cosa. Pero si iba en moto, no lo seguía. No. Okay. Ahí podían irse en lados aparte. Pero... Entonces, sí, tuvieron un montón de aventuras juntos y les tenía una buena dinámica, ¿verdad? Porque el Cable era el serio para Deadpool. Deadpool era el... Obviamente. Haciendo impredecible. Vean. Shun y Hyoga de Caballeros del Zodíaco. Eso también ya... Ya no pasa. Ese es romance, no bromance. Sí, ya la sociedad no aprueba. Fíjate que tendríamos que ver... Yo creo que ya lo aprueba. Bueno, sí, lo tendríamos que haber explicado mejor qué significa el término, pero ya muy tarde. Lo podemos hacer al final. De ahí el número 7, Oliver Queen y Hal Jordan. Esto era de los 70. Puta, pero esa sí fue clásica. Y cabal, fue una serie que empezó como que a adentrarse a temas sociales. Que era como que algo raro para la DC, porque la Marvel en los 60 realmente estaban haciendo bastante de eso. Pegó un montón porque era el arte de Neil Adams, que era un chivazo dibujando. Y pues sí, duró bastante, duró un buen tiempo y una considerada una de las corridas clásicas. No, no duró bastante, solo duró un año y la cancelaron. Sí, por un año bastante, pero, no, pero fueron un verbo. Bueno, 52 cómics. No, no, 12 cómics. Pero una corrida, embargo, clásica. Mantuvieron ese, esa amistad a través de los años. De los baños. De los, y también de los baños. Oh. Miren, es que eso les hace falta sacar en la serie, ¿no? ¿El qué? ¿Baños? No, el Green Lantern. Hagan de caso que el bromance es Ted Mosby y Barney Stinson. De Green Lantern. ¿No? De Green Arrow. Ah. En la serie Green Lantern le hace falta sacar a Green Lantern. bueno, de ahí, número 8, este también es súper clásico. Luke Cage y Danny Rand, mejor conocidos como Power Man y Iron Fist. Que ya lo contamos en el clásico episodio 16, donde, donde hablamos de estos dos babosos. Sí. Básicamente, la Marvel había sacado un cómic basado en Blaxploitation, que era Power Man. Y había sacado otro cómic basado en las películas de Kung Fu. Ambas modas en los 70s. Los pusieron juntos porque los dos enseñaban el palo en pecho con ese escote que llegaba hasta el ombligo. Cuando decayeron los cómics de cada quien, los juntaron, los pusieron un solo cómic y ahí nos ahorramos una impresión. Cabal. Entonces, son cheradas, pues, y cabal, el Luke Cage es el serio, el así, el más bravo. Iron Fist es el más calmado, sí, tal vez. Pendejo. Más, ajá, más. Y es el que tiene pisto. No, no. Ese es la serie 3. Okay. Aquí era chistoso, ¿eh? Sí. Bueno, es chistoso, pero serio. Y son amigos a tal punto. ¿Cómo que chistoso, pero sí? Son amigos a tal punto que la hija de Luke Cage se llama Daniel. Oh. Ah. En honor a Danny Rand. Él se agarró a la Jessica. La hija se llama Rand. Randy. En honor a Randy. ¿Qué dice Marcus Phoenix y Dominic Santiago de Gears of War? Eso no me lo puedo. Bueno, de ahí Wolverine y Nightcrawler. ¿Qué está? ¿Este era un bromance? ¿Ah? ¿Cuándo? Cuando ese introdujeron Giant Size X-Men, metieron a Wolverine y a Nightcrawler en el equipo. Entonces, durante esa temporada, por años y años, estos eran los cheros, ¿verdad? Así, los que iban al bar y que se llevaba a Colossus, que era el más joven que no tomaba. ¡Ah, venita, mayor! ¡Para que manejemos! ¡Qué bueno, cabrón! Y así eran los que se metían en problemas, digamos. Y eran gran cherada. Pero eventualmente lo abandonaron ya cuando los equipos estos se fueron separando y el Nightcrawler se fue a Excalibur y el Wolverine salía en todo cómic hecho por el hombre. Pero sí, una de esas mataron a Nightcrawler y eso fue parte de... ¿Ya ha quedado muerto? No, ya revivió. Pero esa fue una de las cosas que después hizo que Wolverine se enojara con Cyclops y que fuera a armar su academia por otro lado y así que se pelearan entre ellos también. Okay. Entonces, ahí está. Right. Y número 10, soy entonces, bromance, pero no sé cómo sería en versión femenina. El Oracle y Black Canary. Uy, está viendo. Sí, le está viendo ahí toda la parte. Estas en Birds of Prey, estas era el equipo que empezó. Esas son las BFF. BFF, no me acordar, sí. ¿No? Pues sí, pero es Sistmans. No, es vetado. Tenés que hacer un 10 en 10 de BFF. R2D2 y C3PO, bye. Ah, sí. Caen mejor. No, esa es relación. Porque ahí están diciendo Anakin y Obi-Wan, pero ese sí sería lo mismo como Psychic. Anakin y Obi-Wan. Sí, ese es Psychic. Uh-huh. Sí. Bueno, pero igual hablemos de estas. Eran amigos. Ah, vale. Okay. Sigamos. Formaron equipo los Birds of Prey, la Canaria Negra, la operativa que Oracle manejaba así en control remoto. Piedra, papel y tijera y los dos sacaron tijeras. Y las dos ganaron. Sí, las dos ganaron. Everybody wins. Que no cuenta, dice. Está la mara. Ah, qué bárbaro. Sí, para mí sí cuenta. Qué piqui. Espero que tengas un number 11. Porque... No hay. Él tiene fe en su materia. Sí. La verdad es que había un vergo de bromance, pero me valió. La versión femenina del Bromance la veremos vamos en el poner, próximo episodio 69. Y vamos a poner ahí a Hyoga y, y Andrómeda. Y a la Kusanagi con la otra bicha aquella de la. Creo que eran tres páginas. Ah, sí. Yo hubiera puesto a Gru y Ruferto. Están en el mismo nivel, sí. Sí, es que es más cosa. Ruferto es más inteligente. Que sé, sí. Pero... Batman y Superman, cuando se tuvieron el cómic de World's Finest en los 60, puta, que todas las portadas eran ellos en picnic, que saliendo en bicicleta, que jugando básquet. ¿Qué onda, bro? Historias excelentes. Por cierto, en la nueva temporada de Arrow en televisión, que sorpresivamente hay una nueva. Ya lo habíamos comentado antes. Ya prometieron que va a salir la barbita colocha. Ah, de veras. El ¿cómo se llama? ¿Cómo le dicen? El Van Dyke. ¿Cuál se llama? No sé. La barba. Harley Quinn y Poison Ivy dicen ahí. Que sea más de enamoramiento. Ese es pareja ya... Sí. Ya es canon. Ese es pareja. Right. Gimli y Legolas. Ese. Bueno. Ah, bien. Bien. Me gusta. Right. Bueno, hey. Señoras y señores, nosotros continuamos este fabuloso episodio. Con lo que ustedes han estado esperando muy pacientemente por 40 minutos, que empecemos a hablar acerca de... ¡La carnita! Así es. ¡La carnita! Y en este episodio, la carnita no es ni más ni menos que solo. Solo la carnita. Solo la carnita. Solo de solo. De... Acerca de solo. Y va a spoiler. Ser full spoiler alarm, así que... ¡Maras puro spoiler! Ahí está el C-3PO diciendo danger. C-3PO dice danger. Ya vi vi el primer episodio y me quedé con ganas de ver los demás. De Lost in Space. Lost in Space. Perdidos en la especie. El final le da un sentido diferente que me gustó. All right. ¿Ya lo viste todo? Uy. Nice. Ya está como un mes. Pues sí, pero hay pero es que vos, tenemos que ver Luis Miguel. Vos, estamos casados. Tenemos que ver Luis Miguel. Sí, hay que es que tenés que odiar al tata de Luis Miguel. Sí, todos odiamos al rey. ¿Cómo se llama? Rey tenemos Luis. Que ver Luis Miguel. ¿Cuántas rey. Televisiones tenés con Netflix? Ah. O sea, no se lees solo una. De No. Pero tengo que verlo. Tiene con que mi estar esposa. Ahí, si no. Me toca ver eso. Si no, después las chuchas sufren. Sí. Si no, que las agarra ella. Igual que yo cuando me acabo de mudar ahora, que cuando iba bajando todos los monitores y las pantallas, se me decía que alguien iba a decir, ¡me van a poner un ciber aquí! Un video de arcade vamos a tener aquí en un apartamento. Un sports bar. Sí. Pero, señoras y señores, vamos a hablar acerca de Solo. Y ya pusimos el spoiler alarm. Ya tuvieron Solo. todas las si no ha visto la película... Alarmas. Vaya a verla. Sí. Vaya a verla, porque sí... Hoy quizás le vamos a dar vuelta a un lado. Mi recomendación es que la vean, está chiva. Sí. A mí me gustó. Ah, no, mira, sí, véanla. Sí, mira, véanla. Para mí... Que lo bajen igual que me bajaron a mí. No, es igual a mí, o sea, Star Wars, ¿verdad? Pero... No, eso fue Cop-Out cuando me lo recomendaste. Pero... O sea, obviamente, solo inmediatamente pensás en Chewbacca y yo inmediatamente pienso en Halcón Milenario. Uh-huh. Y en esta película te da gusto viendo el Halcón Milenario. Sí. Así es que solo por eso, para mí, tu ya queja, es un win. Tu queja de que le hacía falta que estuviera Cholco el Halcón Milenario, aquí te explican cómo se hizo Cholco el Halcón Milenario. Sí, pero fíjate que esa es una de las cosas... Bueno, ya estamos en full soporte. Ya. Esa es una de las cosas... Que no es que para que, digamos, yo le vaya a quitar punto por eso, pero que me desilusionó. Uh-huh. O sea... Es que había habido build-up. Ajá, o sea, había habido que si era un skateboard, que si era a donde iba la carga. Eso era. Fíjate, ajá. Fíjate que es como... Pero de repente sí le puse un skateboard y entonces fíjate que yo... ¡A la puta! O sea, es como te dice que no era parte del diseño original. Ajá. Porque yo se lo he agregado, te dijeron. Entonces... Pero fíjate. Pero es como están de la pistola de Chekhov, que te dicen de que si sale una pistola en el primer acto, en el tercer acto, tienen que dispararla. Entonces aquí, primer acto, te dicen: mire, está el halcón y le puse esta skateboard. Sabes que lo vas a ocupar. Entonces, la madre decía: bueno, tal vez se van a meter ahí en algún momento y van a escapar. No, y le sirvió. O sea, al final lo ocupan, pero bien, bien a lo. ah, chis, la mierda esa mierda y ya. No, pero es que por eso escaparon. Yo lloré por el escape. No, si no tenías que llorar por él, pero... Pero era la forma en que se salvaron. Era, hey, disparar el escape para que el monstruo siga abusado y nosotros nos vamos de este lado. Porque si no hubiera aventado a... Chewbacca. No, al cuerpo de la L. No le saquen el chico. No, aquí sí voy a pecar de nerd, no de geeko. Desde que en algún momento en mis lejanos estudios en física me enseñaron que un parsec era una unidad de distancia. Y lo siguen manteniendo. Entonces me quedé yo, puta. Y lo primero que pensé, en Star Wars, el Halcón Milenario hizo la carrera de Kessel en menos de 12 parsecs. Pero parsecs es una unidad de distancia. Si es una carrera, tiene que tener una ruta definida. Yo esperaba que fuera una... decir, lo hice en menos tiempo que alguien más. ¿Y por qué se está glorificando de eso? Fíjate que la palabra era el Kessel Run. No, está bien. Carrera. No era carrera, sino que era... Pero si te apuesto... Cuando haces los que... ¿Cómo se llaman los smugglers? Los que contrabandeaban moonshine en el sur de los Estados Unidos. Ok. Bueno, es como la ruta. Hacían un run. Pero en la traducción que vimos por años, decía la carrera queso. Que estaba mala. Las traducciones. También Chewbacca se llamaba más catabaco. Sí, pero a lo que... Y Lucas no, en ningún momento es una crítica. Más bien, yo estoy seguro que en ese momento, Lucas no sabía que porque estaba hablando de parsecs. Y ocupó eso. Y le pegó. Al final. Le hicieron que pegar, pero me encantó la explicación. Sí, a mí también. Una ruta fija para llegar al planeta porque pasa en medio de una nebulosa. Y tienen que ser 20 parsecs porque esa es la ruta. Es la ruta y la única forma de hacerla en menos es meterte en un atajo a coste tu vida. un atajo de mierda. Puta, que había ni media y monstruos. Y eso que monstruo, ese monstruo estaba. Pero ahora, el monstruo hentai que estaba ahí. Hizo mierda la cosa. Sí. Pero te diste cuenta que cuando se lo estaba chupando, se empezó a jalar y al final queda solo como el huesito. Le hizo la cirugía así de. Sí, le hizo el peeling. Se veía más. No, el peeling. Se veía más joven. Le estiró las. Mira, pero. Iba a seguir rodando. ¿No sentiste que eso era bien a los 20.000 leguas de viaje submarino? Marino, fíjate que no. Esa es precisamente otra escena que, aunque me gustó, a mí la película me gustó, ya lo digo. Sí, eso de que el halcón no alcanzaba a salir, que se lo estaba y que... Bien parecido lo sentía a la primera de Star Trek, ya de estas nuevas de J.J. Abrams. Uh-huh. También que al final está en un hoyo negro. En un hoyo negro, el Enterprise no logra salir. Están que, ¡Scotty, necesito más! Sí. Y que al final empieza a rajar todo el Enterprise. Puta, miren las películas. No, pero... Eso no. Pero fíjate que esta escena en específica, a mí sí me puso tenso. No, a mí me gustó, pero... Porque ves a Woody Harrelson corriendo por meter abajo, o sea, de... ¡Ah, puta, meterle! Eso yo estaba como que... No, mira... Pero fíjate que al final... Yo sí sentí la tensión. Al final vos sabes que... ¡Ay, qué te voy a contar, Trento! Y yo pensé que iba a ser que... ¡Ah! Sino que al final estaba como, ¿no? Yes, dale. No, ok. Ajá, o sea, como que ya lo tenía listo. Se le apagó. Sí. A mí me gustó la sorpresa que se le apagó. Pero siendo una precuela, no causa mucha emoción decir que... ¿qué le va a pasar a Han? ¿Va a sobrevivir? ¿O Chewie? Inclusive el halcón. Que el tentaculito ese le recordó a Shub-Niggurath, una deidad de Lovecraft. Ah. Que se la puede por la foto. Obviamente. Sí, tiene los trading cards. Tiene así todo el anuario. Le firma. Most likely de salir en una película. Le firmó un calendario. Ajá. Ah, sí sale. Todos los tentáculos. En bikini. ¿Cómo se llama? El Chub-Niggurath. En bikini. El Chubby. Para sus amigos Chubby. Pues sí, entonces. Pero yo insisto. Ajá. Que a pesar de que lo que tenía era un skateboard, ahí lo que iba era la carga. ¡Ah, qué joder, vos con la carga! Es que mira, si ves los planos del Halcón Milenario, tenés aquí el dormitorio, el no sé qué, el closet de capas del no sé qué, puta, la cabina de mando, aquí el área de juegos, donde está el sal de ajedrez. ¡Puta, y la carga! ¡Si esto es un carguero! Mira, un cabezal. Aquí está. No, mira, un cabezal. Un cubo Rubik puede transportar. Si vos ves un cabezal, es el motor, la cabina, el camarotito está con televisor y todo eso. And that's it. ¿Y qué tiene atrás? El remolque. Las mandíbulas a donde entran el remolque. Cabal, cabal. Uh-huh. Entonces, el alcohol no hay al revés. Entonces, para mí que ahí... mira, yo en vez de ponerle carga, ya yo le sampeo un skateboard, porque esta mierda la ocupo de casa no, rodante. No, pero sí, muy, yeah. Sí, el skateboard de ese espacio es más chiquito que la cabina. No van a tener eso de carga. Ahora, el comentario del tico tiene razón. Siempre que sacan carga, levantan el piso. Pues sí. Y un piso en forma triangular súper incómodo. Y están poniendo las cuestiones que son... inflamables, tóxicas y no sé qué. Abajo del área de juego donde está el volador de ajedrez galáctico que tiene. Ya, mi abuela calentaba para hacer mira, eso. Mira, es un gran motor. Fíjate que toda esa parte no la había craneado hasta ahorita que ustedes lo están mencionando. Y luego tienen razón que eso estaba talán, calán, calán, calán. Pero... Giling, giling. Giling, giling. Así andaba, chubac. Se bañó con eso. La cosa, sin embargo, no, eso no la, hay un montón de otras cosas que no lo había captado. Las que sí capté que no me gustaron en la película, no es que no me gustaron, pero sí siento que hubieran podido explicarlo un poquito mejor o eliminarlo. Era cuando al final de toda la película te das cuenta quién va a ser el nuevo jefe de la Khaleesi. O sea, ya vas a dar el mega spoiler. El mega spoiler. Yo sentí, puto, o sea, why, ¿por qué putas tuvo que encender esa mierda? El lightsaber. ¿Por qué tuvo que encender el lightsaber? El mol. Ajá. O sea, estás hablando por teléfono con alguien. Mira, sí, vamos a trabajar juntos. Imagínate que fuera cualquier otro gángster en el mundo. Acabas de preguntar por qué, te lo voy a responder. Brítolo hace una semana lo respondió. Ey, vamos a ver una película Star Wars donde supuestamente no va a salir la fuerza y no va a salir ningún exacto. Lightsaber. Pero para mí, el hecho de que saliera el lightsaber de esa forma fue metido con calzador. Porque, o sea, está bien, solo verlo es imponente. Decís, puta, qué paloma está, el mero mero. No tiene por qué, puta. Es como que, sí. Es como que un gángster le habla a otro y le dice, mira, sí, ahora vas a ser el jefe. Sí, me llega a trabajar contigo. Mira, yo te lo voy a decir como sí. Yo lo sentí. Ah, no, es un mensaje bien claro. Sí, sí. Nadie. Te voy a sentir, lo voy a explicar como yo lo interpreté. No has hablado con narcos, ¿no? Por FaceTime. Yo le juro que esta fue mi reacción. Yo cuando vi esa escena, yo, ¡juega la gran puta! Espérate, ¿Darth Maul? Es que estaba yo bien lo primero, chancho. Ajá, pero espérate, yo... ¿Darth Maul o no es Darth Maul? Ya después, cuando llama y le dice, ¡ah, jueputa! Usa la fuerza, es Darth Maul. Y cuando lo enciende y lo ves, que es el sable que ocupa en Rebels, te deja ya, no, ese jueputa es. Es como para identificarlo, pero si está... El actor es... No era necesario. El actor... Después me enteré, era el original. Y la voz no ocuparon la de él, ocuparon la de Rebels. Contrataron al. En episodio 1 tampoco usaron tampoco la voz. Usaron la voz de... Era doblado por otro. Ok, pero no era de Rebels. Pero dije no otra palabra. Es que Ray no Park, existía no, Rebels. Yo ahí tengo que aceptar mi ignorancia. Yo en algún momento en internet oí que en Rebels iba a salir Darth Maul otra vez vivo, sí. Pero nunca lo vi. Se me olvidó totalmente ese. Ese factoid sale en Clone Wars. Mira, yo tuve un momento de pantalla azul cuando salió y puta que no. Yo también, pero te digo. Buscando el time, reconstruyendo el timeline. Ajá, tuve que hacer así. Igual yo. Y no, es que sí lo revivieron. Y entonces, en los letras se le veía así como aquel episodio de Sherlock. No, yo hasta hoy en la mañana que mi jefe me habló solo para eso, para comentar la película. ¡Ey, Julio, la viste! Tu jefe me cae bien. Y él fue el que me dijo: no, mira, es que mol, que no sé qué, salió. Lo revivieron y anda con patas mecánicas. Ah, tal vez por eso se ve tan cholo, dije yo. Ya no se acuerdo. Mira, salió en Clone Wars. Va arrastrándose, pero lleva dos después patas mecánicas. Después volvió a salir en Rebels. Ok. Y en Rebels muere. Ok. O sea que sí. ¿Y quién vaya? Hoy estamos en spoiler. ¿Cómo muere en Rebels? Que en Rebels muere. Ah, sí. Se vuelve, es que es lo que anda siguiendo a Kenobi. Okay. Él anda, así como, puta, me la debo. Hasta que se lo encuentran, se vuelven a pelear y en... Es una pelea bien así de... Ya. Pero cabal, eso que pasan 2 minutos así como viéndose. Midiéndose. No, aquí, después. Y ya la pelea en sí son 2 pijas. Uh-huh. Okay. Mira, y en estos Rebels y todo eso... Sí, con una pija le pega. La organización mafiosa es el Red Dawn. Ahí sí me fregaste. No, ahí es... Crimson Dawn, sé lo que es. Red Dawn es la película Crimson de los 80. Sí. Ah, sí, sí. Pero No, Wolverine es la cosa. Yo voy a googlear. Crimson Dawn es la organización en donde trabaja... Maul. Darth Maul. Ajá, pero él... Después me estaban diciendo que es donde él trabaja, él no es el líder. Él siempre le respondía a alguien más. No, yo entendía de que él... cuando revivió, una de las cosas que quiso hacer es volver con el emperador. Y el emperador le dijo, no, ya tengo el nuevo aprendiz aquí. Ya tenía Dooku. Ya tenía Dooku. Entonces, después de eso, como que formó o revivió. Lo revivieron. Es que él nunca murió. Sí, las brujas de Dathomir, algo así, lo revivió. Entonces, esta organización, él se hizo el jefe. O la formó, no me acuerdo cómo fue la cosa, como para decirle, hey, mira, pero yo todavía puedo hacer cosas chivas. Entonces, por eso también en los créditos sale como Maul, no es Darth Maul. Y te fijaste que tenía el mismo... Ya no es Sith. El mismo pendiente, así como de media luna, es exactamente el mismo que andaba la Khaleesi. Ah, sí. La Khaleesi. La Kira. La Kira Lisi. La Kira Lisi. Wikipedia dice que el Crimson Dawn es una dimensión de los... cómics de Marvel, donde la Psylocke en una ocasión, estaba herida... Crimson Dawn, Star Wars. Ahora, otro dato interesante. Otro. ¿Se fijaron cuando Lando se encuentra con... ¿cómo se llama Woody Harrelson? Tobias Beckett. Que le dice, hey, Tobias Beckett. ¿Me hiciste un favor? Sí, que tú sos el que mató a Aura Sin. Sí. Y es que hay miles de esas. Ajá, pero lo que están por ahí diciendo la madre es que, bueno, si es cierto lo de aquí, todos son rumores, ¿ve? Uh-huh. Al final todo resulta ser una gran paja. Uh-huh. Si es cierto el rumor de Boba Fett, uh-huh, en Clone Wars, sí, en Clone Wars, quien anda a Boba Fettcito, uh-huh, es la Aura Sin. Ah, le anda enseñando. Ajá. Y este mató a la Aura. Puede ser como que también el... Ey, mató a mi mentor. Es otro, ajá, es... Y otro ya, Marvel. Yo le voy a matar al de él. Que esa sea otra de la tierra que él tenga contra Han Solo. Hablando de Easter eggs también, ¿verdad? Que no, que tenemos que hacer este trabajo. Pudiste haber llamado a y a Bosk. Ajá. O cuando la Khaleesi le da verga al jefe de las minas de Kessel. Bosk andaba también en ese grupo. Era Bosk, la Aura Sin. En la misma se fueron. Andaban Boba Fettcito. No, pero después cuando la Kira le da verga así al jefe de las minas de Kessel, que la L3, wow, dice. ¿Qué era eso? Terascasi. Si no saben, Terascasi fue un juego, The Masters of Terascasi, que era un juego de pelea de Star Wars. Ajá. Considerado mierda el juego. Pero lo busqué y fue una mierda. Qué chivo que lo incluyeron ya en la... ¿Pero qué era Terascasi? Un estilo de pelea contra Jedis. ¡Wow! Ajá, que te permitía algo de ventaja. Yeah. Bueno, pues sí, la película empieza... Espérate, otra cosa que no me gustó. Porque dije nada más una de las dos cosas que no me gustaron. Perdón, no. Esa de la espada. Y la otra que no me gustó es que el mero malo, El Dryden. El Tyler Durden. Ajá. Tyler Dryden, sí, cabal, sí. Sí, que no habla de Fight Club. No. Nunca. Pero este chavo, en el showdown, en The Ultimate Showdown of Ultimate Destiny, ajá, contra Han Solo y la Khaleesi. Uh-huh. ¿Qué película vimos? Si estuviéramos jugando aquel juego de las tarjetitas, aquel que se llama Super Fight, y vos me decís, vos tenés un blaster y vos tenés dos cuchillos, ¿quién va a ganar? Los cuchillos. Es que hay un cuchillo palo. Pero, hasta hay un dicho de eso. No llevas un cuchillo a una pelea de pistola. No, pero en un elevador tal vez un cuchillo se las pone. Y ahí... ¿Qué? Era un espacio confinado. Pero, ¿me entiendes? Para mí fue como que bien jalado de la o bien sacado de la manga. ¿En qué momento? ¿Ah? ¿En qué momento? En que la pelea era... Al final, Beckett... Ajá, que era él el blaster y el otro chavo con los dos cuchillos y el de los cuchillos. Pero los cuchillos se ponían rojitos. Y eso le daba... Pero era nada más... I shot first, motherfucker. Ya, se acabó. Sí, no, tenés razón. Surprise, motherfucker. Yo pensé lo mismo. Se le están ayudando al malo ahí. Le ayudaron un montón. Pero fíjate que no se vio mal la pelea. No se vio mal la pelea. ya cuando ves... Porque creo, corríjanme... Y hasta espero, hizo una de sus movidas. Sí, pero en ningún momento estuvo el hijo de puta así que lo tenía y que no le disparó. No. Creo que en ningún momento, porque sí estaba Beckett. Estaba Beckett, escondido. Beckett estaba, pero habían otros dos que tenían blasters también, que fueron los primeros que se echó Beckett ya cuando dijeron, quiero ser el único con blasters. Se acaban. Él era él y Han Solo. Bueno, por cierto, Crimson Dawn, ¿no? Uh-huh. Ha sido mencionado recientemente en bien pocas fuentes. La más reciente es Most Wanted, una novela que acaban de publicar la semana pasada Lucas Disney. No sé de qué se trata. O sea, ya puede ser con Planet esto mismo. Sí, o sea, sí. No es como, vaya, los otros, los Enfys Nest. Ajá. Es un nuevo. No, bueno, el Enfys Nest no sé, pero los Cloud Riders, o sea, todo el grupo, uh-huh, sí ya había sido mencionado. Ah, ok. La película inicia cuando era medio adolescente. Ya un poquito pasado adolescente. Tres años atrás de todo. Para ese entonces tenía los dados. Que también había pensado que esos eran... Que con esos los había ganado. Eso. Que Sabak de alguna forma involucraba dados y que esos eran los dados con los que había ganado el halcón. Esa era como la historia anterior. ¿De veras? Eso se creía. Lo que se creía. No. Ya estaban los daditos. Ajá. Y vos decías, puta, que esos dados ocupó. Los puso en bronce como que fueran los zapatitos del bebé. Sí. Más si te recordás en episodio 1... Okay. Que sale el guato. Ah, es que aquí tengo unos dados para que aposteo. Ah, esa mierda sí se lo ganó el Han Solo. Que por cierto, todos los juegos de Sabak me abatía. Era póker. Sí, pero me abatía de que son juegos, puta, están apostando miles de cosas. Y todos los jugadores con las cartas así enfrente de ellos, toda la mara las podía ver. Que, si has visto los juegos de póker profesional, las dejan hacia abajo y los medios las ven así. Pero cuando le enseña a Chubaca las cartas, el Chubaca... O sea, era como que recontra obvio quién te podía estar viendo las cartas. Y el volado que andaba en el brazo. ¡Puta! Andaba sutil. Las grandes mangas boludas que andaba el Lando. Y, o sea, lo veías. Era como un volado para disparar. Nada sutil. Pero... Ahora, el Lando Calrissian, este chavo, la primera vez que habla, este Donald Glover, cuando habla. Puta, para mí que no era la voz de él. Yo creo que la fingió, pero la fingió súper bien porque la copió, uh-huh, el mismo estilacho de la voz, yo cuando lo oí, el estilo de hablar yo lo oí dije, puta, esa es la voz de Billy Dee Williams. Ajá. Es que vi en varias noticias, me acuerdo que vi la practicó un montón, ¿a vos? Se reunió con Billy Dee Williams varias veces. ¿Ah? Ahí hay fotos de los dos hablando y que no sé qué, y Twitter y todo. Yo creo que le dio coaching. Y ahorita la reacción en las redes sociales es que la madre está pidiendo película de Lando. No otra de Solo. Sí, emocionado. Sí. Sí, les ha impactado el papel. Que Lando, o sea, que Donald Glover a mí me entretiene más que la actuación del otro chavo. El otro chavo era demasiado... Es que era bien estándar, digamos. Muy de sonrisas y muy poca sustancia el personaje. Era más todo, era echarse la sonrisa. Cualquier cosa era... ¿Te acuerdas que dijeron que le habían puesto hasta un coach de actuación? Y que no funcionó mucho con los otros directores porque eran más improvisadores ellos con el papel. Y este como que es más... De memorizar el diálogo. Mira, ahorita que mencionas lo de los dos directores, una cosa que le reconozco y me encantó la película es que yo, recordando lo de los dos directores, el cambio a Howard, uh-huh, yo pensé que iba a notar problemas en la edición. Uh-huh. Una historia no smooth, no lisa, no fluyera bien. Uh-huh. Y mi respeto al nuevo director. La historia fluye muy bien. Howard grabó todo. Excelente director. Sí, es que grabó toda la película. Y sección a la otra muy bien. Tiene un par de twists muy buenos. Y no veo la mano en los anteriores. Ahora, leyendo comentarios en línea, uh-huh, los otros la querían hacer un poquito más cómica. Sí. Más tirando a Guardianes de la Galaxia. Mm. Hay más de alguien que se atreve a decir que tal vez pudo haber sido mejor película. ¿Qué creen ustedes? No, mira, la crítica no ha sido como que tan... Buena. No es mala la crítica. Ha sido como bien variada, digamos. Porque hay mara que... Puta, qué onda. Y hay otros que no, está bueno. Y yo estoy en ese campo, porque ¿qué me invento tú? Yo, pues. Igual yo. Lo que sí le puedo notar es, por ejemplo, diferencias tal vez en la ambientación. Por ejemplo, en la primera parte, cuando están en Corelia, uh-huh, que era pura neblina y oscuro y tonos así, que no sé qué. Y después vaya... ¿Es casi Corelia? Hasta el momento que escapa. Y de ahí, ya comparando eso a las últimas escenas en el planeta este de la refinería donde estaba el combustible... Que este era un planeta desértico, Sarabin. Y ahí sí se veía todo súper definido y full detalle y todo. ¿Era desértico o era playa? Era playa desértica. O sea, porque había agüita, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Pero la cosa es que la no sé, las tonalidades y todo eso eran súper distintas. O sea, entonces no sé si... Y si te vas al otro que era de nieve, a donde estaba el tren. Pero ese se veía... También así bien definido, bien claro, porque había escenas en lugares donde puta, que todo ese era humo, todo era así con unas sepias y todo. Ese robo del vagón del tren, para mí esa escena estuvo genial. O sea, nunca había visto, para empezar, así un tren que como que iba girando en el track. Ese efecto estaba bien chido. Porque era con carga arriba y abajo los rieles. Ajá. Eso me gustó, ese concepto. Mira, lo que a mí me gustó de esa, y quizás en un toda mundo la película, donde hay hover cars y hay naves y tal. ¿Para qué puta quieres un tren, verdad? Sí, mi rieles tiene razón. No, y fíjate que... Era antigüedad. Es como las Jedi de que sacan los bombarderos. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, que tiene que caer así hacia abajo, sí, vertical. Caen. No, pero la gravedad espacial es... Mira, a decir, verdad, se veía bien chivo los vagones abajo, pero realmente... No puedes poner los pinches rieles en el suelo, que es lo más barato. Siempre tenés que tener toda la vía con volados sosteniendo los soportes. Sí. Pero bien. A mí lo que me gustó... Se miraba chivo. Sí. Pero ya te pones a pensarlo y... No tiene lógica. Okay. Pues sí. No, que en esa escena es bien evidente y yo creo que se mantiene en casi toda la película... Que prácticamente esta no tiene un comic psychic. Todos hacen como sus chistecitos, sí. Pero no había ninguno inútil. Sí. Todos eran unos grandes, o sea, chivazos. El de los cuatro brazos. El mono de cuatro brazos era chistoso en su diálogo. Sí, pero el era un maldito. Ese me cayó mal un poquito, fíjate. Pero vos lo ves que el bicho... Decía cosas chistosas. Ajá, el bicho era un cerote, pero ese hacía su trabajo. Ajá, era piloto bueno. Y cuando vieron que, puta, estaba el Han Solo ahí, que... Puta, mira este bicho. Que se lo hubo bien puesto. Sí. Y cuando empiezan a hablar con él, que lo están así, cuando ella dice, él no, es que yo tengo mi razón para volver de Corelia, bueno, ¿y qué onda? O sea, lo ves como que le da interés y le agarras cariño. La bicha, por cierto, la que chivaza. Sale en Westworld. La de Westworld, la negrita de Westworld. Negrita. Puta chivaza también, cabrón. Sí. Entonces, eso me gustó, que no había un inútil que se estuviera cagando en todo. Quizás el personaje de todos, que a mí todo así, eso no me terminó de caer tan bien. Fue la robotcita, la L3. Sí, a mí me das a escoger a quién hubiera quitado en la película, fue el androide. Esa. No hacía nada. Y para sirvió. Yo no sé si no es que no me gustó o pues, si lo comparás contra. ¿Cómo se llamaba el de Rogue One? El que era Tudyk. K2SO. Sí. O contra BB-8 o contra R2. Yo se lo hartan vivo. Yo lo que sí sentí es que esta robot casi no le hicieron robot. O sea, era una chava. Sí. Era una chava así. Con una personalidad súper así como. Mira, parecía sacada del Bronx. Sí. La griega afroamericana le sentía. No, es que yo siento que hubiera sido, y perdón si voy a ofender a alguien. Pero es de esas personas, no necesariamente mujer, puede ser hombre o mujer, que son tan liberales, tan activistas, que vos decís, no sabes qué, chava. No. Pero cabal, eso que incluso el K2SO era chistoso en cosas, pero era robótico, pues era, o sea, se veía como un droid, pues. Esta puta, o sea, pudiera haber no sido un robot, pudiera haber sido otro personaje, sí, pero. Realmente. Y la actriz de voz no es afroamericana, por cierto. No, es Phoebe Waller-Bridge. Es esta bicha. Pero da la impresión que le dieron esa instrucción, fíjate, de Se parece un poco a la Eva Green, ¿verdad? Aunque sí, sí. Aunque sí me con mucha imaginación y así la foto chiquita a la distancia. me dio risa el hecho que cuando llegaron a la estación de control y que puto, bueno, vos, Android, hacer tal mierda. Y ya la borré. Espérate, ya la voy a... Ya la... Phoebe Waller-Bridge. La onda es que cuando les quita el Bolt... Uh-huh. Y que después, bueno, ¿y hoy qué voy a hacer? No sé, libera otro. Y que en 2 segundos les hace una revolución. Y me puta que... Ahora, eso me dio risa. Otra cosa que yo sentí que no fue el impacto que yo pensé que debería de tener esa escena es la deuda de vida. Ajá. Yo la deuda de vida esperaba que fuera... ¡Ah, esta es la deuda de vida! O sea, por la que a huevo ese hueputa jamás lo va a traicionar. En cambio me dijo, bueno, la deuda de vida fue porque lo sacó del calabozo, o cuando lo jaló cuando se iba a caer del tren, o cuando le ayudó para que le dio el arma para que liberara a sus amigos. No, la suma de todo, no sé. Yo creo que cuando lo sacó del calabozo. Del hoyo, aunque Chewbacca hizo la mitad del trabajo, más de la mitad. Pues sí, yo te digo, o sea, si a él no lo hubieran zampado en el hoyo, no es como que lo vio y, yo debo salvar ese Wookiee que está allá abajo. No, vea, entonces... Y lo ayudó a sacar. Y digamos que le consiguió el raid también para salir del... Pero lo tenían bien... deshumanizado, aunque no era un humano, de todos modos era un Wookiee, pero... Y que fíjate que eso a mí me deja toda la vida en... Yo al Chewbacca siempre lo veo de menos. Siempre no lo veo como un ser con la inteligencia equivalente a la de un humano. Ajá. Y puede que sí, pero... No, no, pero sí se ve que después cuando... Era un piloto y lo chingó. Pues qué digo, pero aún así... Cuando tiendo a verlo de menos. Cuando matan al de Cuatro Vasos, que por cierto la voz es Jon Favreau. Y mucha ¿sí? Y mucha gente que está acostumbrado a oírlo, dicen que se salía de la... Se salían en el momento, decían, ¡ey, es Jon Favreau! Y está haciendo... No actuó la voz. Dicen que le hizo a... Habló como él. Pero bueno, que por cierto, me sorprende que lo mataron a Laval, a la afroamericana al principio, mataron un montón de personajes que lo van sacando. Todos los personajes que conociste es... solo la Kira queda bien. El único que es Sid y el bicho. Y ya salió el comentario y el rumor obligado que tenía que salir de la Kira. ¿Será la mamá de la rey? No, Darth Maul es. Pero la mamá de la rey. Sí, la mamá. Bueno, pero me gustó. ¿Cómo le pusieron pata? Le puse la mitad de abajo. Cualquier cosa. La mitad de abajo, no sabes qué funciones tiene. Fíjate que oro teníamos de mujer. Por eso que me duele aquí. Me arde. Mira, una vez al mes tu parte van a hacer algo bien feo. Cuando veas que algo rojito, no es el sable, no te está derritiendo el tatuaje. No es fútbol de aceite tampoco, es otro. Bueno, el de los cuatro brazos se lo tenían que quebrar porque era el piloto y solo tenía que terminar manejando. Finalmente se lo quiebran, lo vemos sentado al sol, emocionado. Pero se pone la Kira de copilota y no sabe manejar, ahí se damos cuenta. Pero chivo, le da las instrucciones y el Chewbacca parado... comienza con 20 switches a la... Era que era algo inútil con lo de la nave, ¿verdad? Porque estaba como, mira, hay que hacer tal cosa. Es que se hacía todo. Es que se hacía todo y iba a ser muy Mary Sue. Lo chivo que en ese momentito la Kira dice, ¿sabes qué? Séntate vos mejor aquí. Pero yo la siento para atrás y en el momento que se sienta, la música sube porque sí, es la primera vez que está la pareja. Pero ahora, yo ahí tengo un comentario especial y que yo sé que hay mucha gente que va a decir nada que ver y otros que va a decir, sí, huevo. Puta. Cuando ves la primera escena que entra el Han Solo, y desde que ve la nave, cuando se siente en el asiento del copiloto y que va así a tocar el... Y que llega la letra... Y ya después cuando le dicen, va a manejarlo, cabrón, y que se siente y que agarra el timón, puta, yo que tengo mi carrito de 20 años de tenerlo y que cada vez que lo veo me siento así, puta, en esas escenas yo estoy... sí. Hay una cosa que no entendí. Cuando está saliendo de Corelia, llega donde un soldado imperial, porque no podía salir si no se reclutaba. O sea, encontró una manera de salir reclutándose. Que por cierto se me hizo raro de que llega y dice, mire, ¿usted quién es? Yo soy Han, no tengo apellido. Inventémosle uno. Que en español, vea que por cierto hay español en el imperio. Pero a nadie se le ocurre... Usted es alguien que vino de la calle con un nombre falso. Como que el imperio agarraba cualquier hijo de la maldita verga. Bueno, eso es una parte. Y lo otro es que el hecho de que, va, me llamo Han, no tengo apellido, yo siempre he estado solo. Dos escenas después, no, si mi papá era constructor de Corilia, entonces no tenía apellido el papá. Ajá. O sea, y si le valía ver el nombre. Es que es la historia que le había contado a la mamá. Tu papá es constructor. Dijo que se había montado en una de esas naves porque su papá trabajaba ahí. El que le había dicho a la mamá que era el papá. Pues no sabía. Pero nunca le dije. Era como a la Cartman. Pero era como el Ludovico. Yeah, puede ser. Ahí se puede interpretar que él no quería tampoco como que quemar a su familia, digamos, a su papá o a su mamá, muerto. Diciéndoles que mira, yo soy muerto. No sé quién. Y... Pero era Han Kenobi. Mira, pequeña sin Han Skywalker. Pequeña crítica cuando se van a las minas finalmente en el megaplan que armaron en 5 minutos. No, hombre, si es que se saltaron todos los... Chewbacca se desvía, claro, para ayudarle a sus congéneres. Y se termina el Han con los con esos grandes cilindros pesados. Que no los tenés que botar. Y lo primero que hace... ¡plin, plin, plin! Pero bueno, lo divertido es... ¿Con o sin Chewbacca? Y cómo pensaban sacarse cachimbo esos cilindros desde el fondo de la mina. Así, con el rodeado de un montón de guardias. Si la Android, no, la L3 no comienza la revolución, si el Chewbacca no se encuentra sus chaneques, que son los que al final les terminan cargando. Supuestamente iban... Yo creo que pensaban que Chewbacca iba a poder, pero Chewbacca el solito no podía. Cuando trató de la carretilla ese supermercado en la que iba toda la compra, casi no la movía, si los otros le comenzaron a agarrarlos. Si Han Solo iba disfrazado de guardia, creo que ese era el plan. ¿Qué iba a hacer? Ah, soy el guardia sacando estas cosas. No, pues sí. Ayúdenme, hijos. El tema es el peso. No, nadie podía con eso. Lo calcularon mal, pero gracias a Dios le salió. Sí, sí. Improvisado. Ahora, yo hasta después me di cuenta, puta. No tenía sentido, pero sí yo pensé que la primera vez que jugaron Sabac, que desde ahí se iba a ganar el halcón. Ah, yo también, es sí, lo que sí, esperaba. Fue, yo todavía estaba diciendo, bueno, si esto, puta, si cuál, si sabemos que se lo ganó, uy, perdió. Sí, también. Esa fue mi reacción, chispe, pues. Es que no se suponía que él lo iba a ganar en este momento. Nos dimos cuenta todos también que el otro hacía trampa. Sí, sí, no era cualquier pero... No, y después te ponías a pensar, no, huevo, sí. Tal vez tú que no habías visto los trailers, pero en los trailers vos ves a Lando manejando. Ah, no. Y después iba a decir, no, si es que... Si no, usted se lo gana desde ahorita, jamás lo va a manejar Lando. Y como que tendría que haber también como que una relación un poquito más de... No era solo que en un partido se iban a hacer las grandes cheradas, que lo que vimos después nosotros en los episodios. Lo que no te dejan claro es si después hay más aventuras entre ellos o desde aquí saltamos hasta Cloud City y ahí se volvieron a ver. Yo esperaría que además hubieran más. Sí, sí. Universo expandido, libros. Porque también quedaron así como que medio enemiguitos. Entonces tal vez tendrían que salir una aventura medio chero. Fíjate que cuando al final ves que dice el Dryden, que venga mi otro asociado. En ese momento que no entra, yo creo que todos, mucha gente, Lando. Yo pensé que iba a ser él el que lo había traicionado. Y ves que no, que no. Beckett. Yo sí sabía de un solo que iba a ser Beckett, porque te habían hecho demasiada foreshadowing con decirle don't trust anybody. Ajá. Pero ponele, don't trust me. Pero entonces vos te pones a pensar y decís, bueno, el Lando lo dejó ahí cuando vio que llegaron los Enfisnet, se fue a la mierda. Pero realmente nunca lo traicionó. No, fíjate, o sea, que yo... Siempre le fue bien. Yo no... Bien fiel al trato. Esa es la mejor explicación que he oído hasta el momento. Uh-huh. Porque llegan... Lando los... ¿Se va? Los deja valiendo. Llegamos hasta aquí. Ahí está lo que ustedes querían. Sí, pero... Y el pisto me habían prometido el 20% porque les contaron el 5%. Cuando que se puso color de hormiga, dijo, salud. Pero habrá alcanzado a ver... Bueno, esa es la mejor explicación. Que se dio cuenta que llegaban los bandoleros. Pero sacrificar su 20% y no hacerle la... ¿Y la luchita? ¿Y el nave cómo se lo dejaron? ¿Sí? Porque él tenía que repararlo y yo me hubiera quedado esperando a que me den algo. No, yo por lo menos cuando después vio que él entró al final, lo primero, y huepote, mi 20%. Sino que mejor se afligió de que no le reclamó. No se lo pidió. No, te lo tiraron algo, por vos casi nos mataron. Sí, no, algo le reclama. Le dice, tenés razón. No, vos nos abandonaste, no tenés derecho a nada. Algo así le dice. Pero bueno, toda la historia era la búsqueda de los cristalitos de dilithium o ¿cómo se llama? Coaxium. Corelium. Coaxium. Coaxium. Pero miren, una pregunta. Que era la debilidad de Chewbacca. Sí, débil. Sí, sí. Y el coaxium y el coaxilio. El colirio lo ponía Chewie. Esa era la Kira. El colirio. Yeah. Fíjate que la Kira no me gustó mucho. No, como o sea, a mí esa mujer me encanta. A mí como... No, como atractiva. Como nena en la película me quedan debiendo una. ¿A quién? Una nena en la película. No, la L3, ahí está. La Kira no me... ¿Quién no, era la... Ah, la Kira, la Khaleesi. La Khaleesi. No me llenó mis expectativas. Sale mejor en Game of Thrones, pero sí, la bicha guapa. Pero mira, ¿te fijaste al final cuando ya se lleva al final el halcón, el Hunt? Ajá. Cuelga los dados. Que le cuelga los dados y todo y se va. ¿Te fijaste en la antena? ¿Qué antena llevaba? Creo que no andaba, si no la habían reparado. No la tenía. Es no, que sí, ya estaba reparado. No, es que al final... No, espérate. Cuando salen del músculo monstruo... No, al final, hentai, al final, cuando se lo ganan. No, se ve cuando se la arrancan. Se la arrancan, que era diferente a la que conocemos. No era así, sino que era así. Ajá. En la última escena no me fijé. Yo sí, creo que aún no la tenía. Que no está full reparada. Por lo menos no eras la paradita que le... Uy, que no, le conocemos, porque esa hubiera sido hiper mega evidente. Sí, sí. Se hubiera notado la más. La otra era bien sutil. Le cambiaba la silueta significativamente. Y han dejado también con varios años de holgura. Uh-huh. No es como Rogue One, que termina cuando empieza... Uh-huh. O sea, 4. Esos personajes... La única esperanza que tenemos de volver a ver a la Jyn Erso, uh-huh, es en un prequel. Sí. Ahí se la puede encontrar en algún lado. Han Solo. Pero cabal, dejan ese espacio donde, bueno, vamos a Tatooine. Entonces, supuestamente ahí conoce a Java y tal vez tiene chance de hacer trabajos para Java. Esperemos que no sea en el primer trabajo de Java que dejó caer que la carga. Ojalá sí, que no. No, porque... ¿Y cómo que dejar caer la carga? Y era como algo... Ah, deja botar la carga. O sea, es lo mencionaron. Es el procedimiento 23. Pero no, o sea, es el plan B, creo yo. Fíjate bien. Ahora, ¿creen ustedes que va a haber una solo o two? Supuestamente, no necesariamente una solo dos, pero sí, el bicho está contratado para tres películas. Lo que estábamos diciendo era de que si han anunciado una película de Boba Fett, es posible que continúe la historia, aunque el enfoque no sea en Han Solo. Que lo integren de alguna forma. Sino que sea la película de Boba Fett, pero que salga Han Solo ahí. Ahí sigue el story thread de Solo a través de la historia de Boba Fett. Boba Fett trabaja para Java, tal vez llega Han Solo, se conocen, algo pasa. También te dejaron, quiera que no, abierto el camino del otro rumor que se había oído no tan fuerte antes de que la siguiente película iba a ser Kenobi, no va a quedar hasta Darth Maul. Porque acuérdate que en una película de Solo, ver una pelea de Jedis está bien yuca, porque supuestamente él en episodio 4, es decir, esa mierda de la fuerza no existe. Eso es un mito, eso no. Entonces no es como que va a ver, ahí está viejo Jedi dándose verga. Ah, es cierto. Se le va a olvidar a propósito. Cabal. Mira, en ese punto, el problema de la recaudación de la primera semana, que no es un gran problema, simplemente hizo menos de lo que se esperaba, sumado a la luz de lo costosa que resultó la película. La gente está hablando de muy cercana a el Final Jedi. Last Jedi. Cercana cinco meses después. Ah, en tiempo de haberla lanzado. No en timeline. Por lo que mencionabas, de que la Mara se acuerda y está resentida. O que están resentidas, por un lado, o el simple hecho de que muy cerca, y acabo de ver una de Star Wars, no es lo mismo que le estoy viendo una al año. Mira, o había esperado muchos años antes de ver la siguiente. Yo sentí que esta fue la película de Star Wars con menos anticipación, inclusive para mí. O sea, si lo acababa de ver una de Star Wars. Se había miedito. Había miedito por todos los problemas. Pero yo siento que sí ya era necesario, y espero que lo mantengan, volver a los estrenos en mayo. Uh-huh. Ahora, y fíjate, si lo van a mantener... Porque fue la gran puta, qué despije ir a ver un estreno de Star Wars en época de Navidad con un centro comercial que puta. Acordate que las últimas había sido en diciembre, pero por atrasos de producción. Por eso, pero como que lo habían mantenido. Esta fue la primera que lo volvieron a poner en mayo. Ojalá que episodio 9 sea mayo también. Dicen que el plan era diciembre para esta, pero Disney puso primero para diciembre la de Mary Poppins 2. Entonces dijeron no. tenemos más esperanza y queremos que sea un éxito seguro. Entonces, adelanten solo a verano. Y lo raro es que lo tiraron a mayo cuando realmente ellos mismos están quitando negocio de Avengers. Sí, digamos. Es que demasiado cerca. Y entre ahora y la siguiente esperada Blockbuster, que es Jurassic World. Falta un mes. Pero no es de ellos, vea. No, es de otra manera. Pero es el 20 y algo. Pero entre ese momento no hay realmente así como que grandes estrenos, vea. Ant-Man falta, ¿eh? Ant-Man falta. Sí, falta. Creo que ahora, increíble es la siguiente. Espérate. Entre Rogue One y esta, ¿cuál te gustó más? Rogue One. A mí Rogue One. A mí también, fíjate. Pero te diré que esta película... Ahora, a mí me gustó desde la primera vez. A mí me gustó desde la primera vez. Pero le salí así. La volví a ver una segunda vez y me gustó más. Uh-huh. Tiene ese... Ahora tengo que ver de nuevo. A mí me gustó un montón, te soy sincero. A mí me gustó un montón, me emocionó ver el Millennium Falcon, ver a Chewbacca, ver a Lando. Solo en sí, el personaje, no mucho me ya les dije que no mucho me gustó. La Khaleesi sale guapa y todo. Siento que el personaje de ella no como que no te explican mucho, ¿verdad? Sino que más bien te dicen, esta chava se hizo mala. La entrenaron mal para el mal. Esa era la que vos estás más socando, por lo menos para mí, en mi caso, es la que más estaba socando de que, ¿qué le va a pasar? Porque vos sabes, Han Solo no va a morir. Uh-huh. Chewbacca no va a morir. Esta, yo estaba esperando, Vero, que se sacrificara al final muriera, por el sol. Vero estaba con la idea, bueno, ¿y qué se va a morir esta? No, fue una sorpresa que al final lo quedó viva y lo traiciona, pero yo siento que lo traiciona. No lo trae. Simplemente lo abandona. Sí, pero no se queda con él, pues. Ajá. Entonces. Ahora, yo siempre pensaba, de la primera vez que ves a Solo en Star Wars, que este chavo era un gran dandy, pues andaba dando a todo el medio mundo, como que tenía una chica en cada puerto. Así se pensaba yo, entonces, pero hoy no estoy tan seguro. Que tenga esta relación muy así... Pero eso nunca te lo plantearon. Enamorada realmente. Con esta otra bicha. Sí, por el tipo de personaje te da esa impresión. Ahora, lo que sí me gustó a mí también es que muchas de las cosas, aunque tal vez no las resolvieron con el push que yo quería, con la emoción que yo quería... Pero casi todas las dudas con las que yo llegué en esa película las resolvieron. Mm. El Kessel Run, cómo se iban a conocer con Chewbacca. O sea, no fue eso de... mira, de que de repente salieras de la película y... ¡Ah, la gran puti! ¿Qué pasó con esta mierda? ¿Cómo nos pasó en...? ¿Los dados? ¿Cómo lo...? Pero viste cómo se ganó la nave. Entonces... O sea, todo lo que hablamos, ¿qué esperamos ver en esa película? Todo lo resolvieron. No fue como... Es que no tenían otra cosa que poner. Episodio 8. Vimos cómo que todavía, sí, o sea, salís con más dudas. Vimos cómo consiguió la pistola. Era un rifle que desarmaron y le dieron el pedacito que... ¿sabes? Ah, por cierto. Volviendo solo a lo falta de que la... ver cómo consigue el crossbow. Ah, Chewbacca. No, y el bandolier que es solo uno, porque ya andaba uno distinto. Sí. También por la recaudación estaban diciendo, miren, pónganse a pensar que esta es la película... el inicio, el origen de un personaje que acabamos de ver morir hace 2 años. Entonces, para las nuevas generaciones que no vieron la trilogía original y no tienen esa relación tan cercana y valor sentimental para nosotros, para ellos decir, ¿y para qué quiero ver el origen de un fulano que se acaba de morir? Y bien viejito se murió. Y, ya, joder, prefiero ver otra película. Esta película está basada bastante en nostalgia. Sí, es para fans. Es para fans. Entonces, para el público en general no es un must, no es obligación verla. Y vuelvo al comentario. Y muchos fans están todavía en cachimbo. Y otros. Sí. Y un montón de bichos de nueva generación, como mis 3 hijos, que les dije, vamos a ver la película de Hanson. Nah. Y no la fueron a ver. No, ninguno la fue a ver. Ni Lucy, que es la loca Star Wars. Y yo, mira, vamos a ver, sale Chewbacca, sale no sé qué. Nah. ¿Y por qué? No, acá no me llama la atención. Voy a jugar Fortnite. Ya vi unos extras, unos trailers y no for me. Fíjate castigalo. Que es, wow. A mí me sorprendió. También que iba. A mí me sorprendió de que yo, mi plan era ir a verla con mi esposa. Bueno, vamos a ir a ver, que no sé qué. Y un día antes, Diana me dice, papi, van a ir al cine, van a ir a ver Solo. ¿Sí? Llévame, me dijo, quiero ir. No, güey. Me está matando la finta. No, es day night. Vamos, le chivo. Y el mismo día en la mañana, Julito, van a ir al cine. Sí, que no sé qué. Voy. ¿Y qué van a ir a ver? La Star Wars. ay, la voy a ver, me dijo. Pero aquel no entusiasmado, pero sí le gustó. A Diana le encantó. Porque no ha visto muchas películas así de aventuras. Realmente tiene buena aventura, buena acción. Sí, está buena. Bueno, está bien cargada. Y siento que está bien equilibrada. Bueno, démosle puntaje, señores. Ah. Cerramos este... Okay. Yo creo que le daría 3-5. ¿3-5? Respetable. Está bien, está bien. Yo también le voy a dar... yo sí quizás le voy a dar 4 puntos porque me gustó bastante y son poquitas las... Quizás porque no me fijé tanto. ¿Verdad? Pero las poquitas cosas que no me gustaron ya se las dije y lo demás todo me parece ya está el sensei bueno. Ahí. Y había... ¿Tiene rato de estar ahí? Hey, vaya, puntaje a los que están ahí oyéndonos. 3 puntos. De ese fulano ya le puso 3. Julius, 3-5. 3-5. Y fíjate, y yo quería... Y salí con ese detalle de que algo le falta. Creo que el actor, personaje solo Salud, no me terminó de convencer y eso me... y me molesta el hecho de que para mí una película Star Wars me debería salir con un 4 por lo menos. Sí. Mira, yo le doy 4.5. A mí sí me gustó la película. O sea, creo que ya desde que salió El Halcón Milenario ya para mí ya llevaba más de 3 puntos ganados. pero sí, con respecto al actor, a mí no me molestó la actuación de él. Me gustó el personaje que hizo, me gustó de que armaba los planes así, tenía la respuesta, siempre armaba un... Yo sentí que se iba... Hasta demasiado chivazo. Escarbando un hoyo más profundo cada vez. Porque... Pero resolvía, vea. Pero no sentí que tenía como que le faltaba expresión facial, porque todo era con sonrisa y no yo sé, siento no, que... Eso fíjate que no me molestó. Harrison Ford no era solo sonrisa, sino que también le metía otro... Mira, eso, no sé, ni me di cuenta, no me molestó. Yeah. Pero no lo conecto con Han Solo. Yeah. O sea, yo lo veo y no digo, ese es Han Solo, a huevo. Pero es otro personaje que también es amigo de un Wookiee. Ajá. Ahí están Roberto, el Sensei, 4 puntos. 3.5 Alvin, 3.9 Miguel González, 3 puntos Oscar Macodos, 3.5 Saint Isras. Está bastante bien. Está bastante bien. Respetable. Mónica no lo había visto. Monfa. Ya le spoileamos todo. Sí, pero no, entre las que hemos visto, va en segundo lugar. Yeah. Tercero. Right. Okay. Ah, pues no. Cuarto. Y se lo hemos visto 5. Señoras y señores, ¿saben qué? Tenemos también un email. Oh. Solo uno. El email. Bueno, tenemos varios, pero los otros eran solo de portadas. Los otros eran mierda. Robert Spam. Los otros eran de portadas y mierda que nos mandan. Cosas que nos vamos a mandar al spam. Tarjetas de créditos que nos mandan. Robotman nos mandó un email que nos dice: hola, geekos, aquí Darks, también conocido como Robotman. Hace mucho tiempo que no los escribo, pero ya al fin he decidido sentarme y escribirles un buen correo kilométrico. Primero que nada, cuando vi en el chat de Telegram de los geekos hace unos meses atrás de que Omar estaba enfermo, pensé que era una gripe, pero nada peor. Y el buen Omar está bien, dice acá. Perdón, ¿cómo es? Pero cuando Omar Mann explicó qué fue lo que realmente le pasó, me llevé un buen susto, pero gracias al cielo no pasó a nada peor y el buen Omar Mann está bien. Espero que la mara del chat te hayamos hecho compañía y te hayamos sacado algunas carcajadas. Sí, es cuando más me dolía, cuando me reía. Me causaba agonía cada vez que reía. Quiero decirles también que este episodio especial de Hentai han logrado otra vez que me caiga de la silla riéndome. Y me alegro que se rieran del chiste del helicóptero que escribí en el chat. Es el helicóptero. Ahora bien... les escribo para darles mi reseña de Solo y debo de decir que lamentablemente tuve que esforzarme para no dormirme en el cine. La película tuvo un muy buen arranque, pero el resto lo sentí aburrido. Realmente la película agarra fuerza con lo del Castle Run y las escenas finales, pero no lo suficiente como para salvarla de un 3 de 5 puntos geekos. No me malentiendan, no me molestó ver la película, pero sí es una película que... Pero sí, no es una película que pagaría dos veces por verla. Lo que quería hacer es un énfasis en el soundtrack de la película. Fue olvidable y por supuesto las únicas tonadas que logré recordar fueron las que pusieron de la trilogía original. No sé qué es lo que le está pasando a Disney, pero desde episodio 7 han tenido soundtracks olvidables, con la excepción del tema musical de Rey y el tema de la resistencia. Ese era exactamente el que te iba a decir, el de Reyes Palomino. Que son simplemente magistrales, pero y el resto no hay nada que recuerdo. No quiero sonar cínico, pero realmente la magia de Star Wars ya ha perdido efecto en mí y eso me duele mucho. El episodio 7 fue una vil copia de A New Hope. Rogue One estuvo buena con ciertas partes flojas. Episodio 8 tuvo un magnífico clímax, pero muchos problemas de fondo. Y esta no me causó un impacto en absoluto. Hace unos días en el chat pusieron la noticia de que harían una película de Boba Fett y pues realmente tampoco me llamaría la atención. Si les soy honesto, podrían anunciar mañana que sacan el tráiler del episodio 9 y no creo que me emocionaría. He llegado a sentir fatiga. ¿Qué opinan? ¿Tienen sentimientos iguales? Yo no. Lamento si este correo fue muy negativo. No sé qué opinan ustedes. No, pero es el sentimiento de muchas personas ahorita. Lo que estamos diciendo, si de veras sale Boba Fett y de veras sigue con la historia, puede estar la posibilidad de una pelea Boba Fett Han Solo Darth Maul. Sí. Lo cual... Esa puede ser buena. También dice por acá... Lamento si correo fue muy negativo. No sé qué opinan ustedes, pero siempre estoy ansioso de escuchar sus opiniones. Bueno, dice, me despido. Espero escribirles más seguido. Un abrazo y les deseo una buena semana. Y quiere que le mandemos un flash. Ahí está. Así que muchísimas gracias. Les recordamos que usted también nos puede escribir a comegeekos@gmail.com. Y le recordamos a los productores ejecutivos, a los reproductores executivos, que por favor nos hagan llegar sus direcciones para poderles hacer llegar sus certificados, que aquí están. Y le recordamos también a los otros productores ejecutivos. Bueno, agradecemos primero a los productores ejecutivos de este episodio, que son Carlos Díaz, Iván de Dios Pérez, Giselle Silva, Arturo Luis Tejedor, José Bilbao, Luis Ignacio Ballesteros, Josafat y el compadre Guico. Y bueno, fue el compadre solo. No, hoy es el compadre Guico. Ah. Y le recordamos a los demás que también se pueden convertir en productores ejecutivos. Visiten comiquicos.com y aprieten el botoncito de donaciones. Apúntense de un solo para unos 10 episodios donando $10. Así que con eso lo estaremos mencionando acá. Esto no solamente lo puede poner en su currículum, sino que también le mejorará el karma. Y le saldrá cabello. Sí. En las orejas. No. Bailará un camaleón del karma. Incómodos. Un camaleón del karma bailará con... ¿Karma camaleón? El karma camaleón. Y nos quitó YouTube. Oh, shit. Right, señoras y señores. Más bajo, ese es nuestro lema. Sí. Gracias por estar aquí con nosotros. Nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Solo! Digo, ¡salud! Los hemos dejado solo porque Julius quiere contarles un trivia esta semana. Adelante, don Julius. Vamos a ver, como ustedes saben, Superman es vulnerable a la magia. Hay que aclarar que no es que sea más vulnerable que una persona normal, simplemente no tiene defensa a pesar de todos sus superpoderes. No tiene defensa. Y la primera vez que esto aparece en un cómic fue en Superman 14, escrito por el mismo Jerry Siegel, uno de los creadores. Y en esta historia, un mago, un hechicero submarino. ¿Submarino? Submarino, imagínate. Okay. Le hace un spell, un hechizo, y le dice a Superman, quedarás indefenso mientras yo conquisto al mundo. Al mundo. Y entonces Superman supera el hechizo concentrándose muchito. Esa fue la explicación. Y rompe el hechizo después de mucho concentrarse. Buena lección para los niños, que concentrándose en sus tareas pueden hacer. Y maravillas. Así lo destruyó. Yes. All right. Okay. ¡Salud!